frío mi corazón, mi cuerpo se congeló. No creyó la situación de escuchar tan cercana esa voz. Sentí un miedo inmenso a morir y vi la vida pasar ante mí. Y no, no, no, creía que ese era el fin. De repente sonó un triste vals presagiando de mí el final. Pero la muerte no sabía que yo lo aprendería a bailar para vivir un día más. ¿Qué le decimos al dios de la muerte? Hoy soy alguien más sabio y más fuerte yo. Pero no, ese día todavía no.